entramos en razón. Quédate en tu puta casa, quédate en tu puta casa, quédate, que te quedes en tu casa, quédate en tu puta casa, quédate en tu puta casa, no seas subnormal, actúa como sociedad, no satures. Buenas tardes de nuevo, otra vez por aquí en reviradio.es. Pues eso, para pasar este ratillo que esperemos que os resulte lo suficientemente interesante. Y bueno, lo primero, pues este temita que ha estado sonando, este Nice to Meet Me, encantado de conocerme. ¿Para qué vamos a andar? La verdad es que da un poquito que pensar, ¿no? Yo creo que este tiempo ha sido un buen tiempo para poder conocernos, ¿verdad, Esther? Buenas tardes. Ay, que no te digo, espera. ¿Ahora? ¿No? ¿Ahora sí. ¿Me escuchas? Sí. Vale, pues sí, para conocernos, desde luego que sí, para reflexionar también, pero sin pasarnos mucho, ¿eh? Que luego a veces unas ideas nos llevan a otras y a saber, no siempre son buenas. Ah, pues las no malas siempre son buenas. Las malas hay que echarlas fuera y ya. Sí, está. Las ideas no porque vayas a hacer algo malo, sino un mal pensamiento que te pueda nublar el día. A pues eso no. Me estoy refiriendo. Bueno, y además aquí hoy estamos no para nublar los días, sino justamente de lo contrario, para a ver qué podemos hacer en estos días que ya podemos salir a la calle y esas cosas, ¿no? Bueno, salir a la calle sin pasarnos, porque algunos claro. Eso de salir un rato, el rato escucho por ahí comentarios un poco de que llevo 4 horas, digo, pues no lo entiendo, o es que me he ido a visitar a no sé quién, pues no lo entiendo, sí. Es que no termino de entender yo eso da para otro programa, la verdad, no entiendo sí, algunos bueno, comportamientos da... irresponsables y sí. Puntos suspensivos, porque vamos. Sí, ¿no? Hay algunos que salen a pasear y luego sacan al perro, luego se van a comprar, luego a por el periódico. Sí, luego visitan al vecino, hacen barbacoas, es que yo he llegado a escuchar sí, eso. Sí. Sí, y sí. Es como, no entiendo nada, pasean al perro del vecino, se pasean a ellos mismos. Otros... Luego, pues, no sí, sé, sí. Fase cero eterna, por lo menos en Madrid, no sí, lo sé. Otros se dedican a sacar cacerolas sin respetar las distancias también. También hay un poco de todo, ah, sí. Sí, mí, sí. Hoy me he indignado unas pocas de veces esta mañana. Uh-huh. De casualidad, he visto en Telemadrid que estaban haciendo temas de San Isidro, allí un montón de sí, políticos sí, sí. Y demás. Uh-huh. Y me he indignado mucho un reportero de Telemadrid, sin uh-huh. mascarilla, sin poner protección al micro. A ver, muy estupendo, sí, sí, sí, es sí. Lo que hay que y hacer para que arrimándose fluya. Para entrevistar a la gente, en fin. Pues yo me cojo, soy la gente y digo hasta luego, amigo, sí, me voy. Ya, pero es que la gente eran políticos que les interesaba hablar de ellos y de sus cosas. Vale, pues entonces no pasa nada, el bicho a ellos no les toca. Sí, no, parece ser que a ellos no les afecta. Uh-huh. En fin, algo muy... A mí me ha indignado mucho, sinceramente, o sea, vamos a ver... si son precisamente los que primeros que tienen que dar ejemplo, es decirle al reportero, mira, o te pones, pero decírselo en el micro directamente. Para sí, claro, fuera de, tampoco ya no cobra ningún sentido. Sí, sí. Pero sí que es cierto que yo he visto muchos comportamientos de muchas personas que tienen que dar ejemplo y para nada lo dan. No, no. Pero de no saberse poner una mascarilla, de meterse los dedos por dentro con el guante. Cuando te pongas guante, no hagas... La gente lo lleva de diadema, la mascarilla, sí. De corbata, de bolso. Es un accesorio nuevo que se ha introducido en nuestra vida. Sí. Y ya yo alucino, ¿no? Sí, pero sí. Yo me ponía mal la mascarilla hasta hace poco. Uh-huh. Vi un tutorial de un doctor, porque uh-huh. te explica muy bien exactamente, no es tal cual, hay que hacer una serie, hay un procedimiento. Sí, sí. Para ponerse a la quirúrgica, las otras sí. Es que son lo que son y punto. Claro. Y la verdad que tiene un ritual. Para hacer las cosas bien nos llevan nuestro tiempo. Ya, pero algunos salen corriendo de casa y ya está. Sin nada, con lo puesto. Y sin lo puesto algunos, incluso. Sin lo puesto, eso es, toda la razón. Sin lo que hay que ponerse. Exacto. Yo los guantes, bueno, yo creo que es algo que yo prefiero casi no llevarlos, porque sí que te genera una falsa sensación de seguridad. Hombre, a comprar sí. Por favor, yo sí, no salgo claro. a comprar. Yo sí. me viene fero, yo no salgo. Pero para ir caminando, si no tocas nada, yo creo que no son muy necesarios. Hombre, yo dependiendo de a dónde vaya y lo que vaya a hacer, claro, pues me los pongo, si vas no. a tocar o con quién vaya. Evidentemente. Yo es que si voy con un adulto, no hay mucho problema en ese sentido. Así que. Muy bien. Claro, pero hoy creo que sí. Para ir con niños o con lo que vamos a proponer hoy. Igual se hacen falta, no sé. Ajá. Pues empieza a proponernos qué cosas podemos hacer en esos ratos. En bueno, esos ratos, no en esas horas. En esos ratos. No, no es que no son horas, es que es una. Es una que hora, yo sepa, punto. No es, sí, sí. Creo que no es más. Es una que hora. No lo llego, no lo termino yo de entender, pero bueno, que eso es otro tema. Que si no nos encendemos y yo quiero pasar un buen rato. Pues ayer me topé con un documento bastante interesante. Que se llama Vamos de Paseo, sí, sí, sí, en vez de sí, que tiene que surgió en Twitter, porque Twitter no siempre es un sitio de discusión ni de pelea, ni este es el gato, el que se escucha es el gato. Está que se quiere ahí. Subir, sí, eso es el gato, es que también es otro participante. Bueno, pues surgió el documento a raíz de cuando los niños ya podían salir, ¿no?, de la fase de desconfinamiento. Y lo hicieron pues un par de personas, pero dejaron el documento abierto para que todo el que quisiera se pudiera expresar. Uh-huh. Entonces, tiene una serie de propuestas bastante chulas e interesantes para hacer en la calle sin necesidad de tener pelotas, patines, bicicletas, uh-huh. Un montón de gente a tu alrededor, no solo con los que vives. Uh-huh. Y nada, y está bastante chulo. Se puede descargar, está en PDF... Y demás. Entonces, pues no sé, ¿qué te digo? Pues ¿te digo alguna? Cuéntame alguna cosita que... Ay, el gato, lo voy a tener que echar porque se mete las ondas del gato con esto. Madre mía. Ay, pobrecillo. Ay, Neo. Es que para que veas que es en directo, sí, el sí. gato. Vale, son propuestas, lo que se llama, de paseos jugados. Paseos jugados. Es paseo desconfinado jugado. Es decir, no paseo, porque yo cuando me imaginé esta idea, me la imaginé como madre mía, qué triste, pobres niños, de solo con el padre o la madre o los que viven en casa, y como si fuéramos haciendo un desfile, una cosa un poco... Sí. Yo me lo imaginé como muy desagradable, pero ahora con los paseos jugados me parece como bastante chuli. Y entretenido. ¿Vale? ¿Eh? Y entretenido, seguro. Sí, muy entretenido. Es que yo creo que ahí se pasa la hora volando. Uh-huh. Entonces, la primera propuesta que tengo por aquí es saltar pasos de peatones. Uh-huh. ¿Vale? Pero se salta, ¿y cómo saltamos? Pues pisando las líneas blancas. Claro, no vamos a pisar el paso entero, no somos tan largos. Claro. Entonces, se hace, pero cuando vayamos por un sitio, pues por los donde no transita mucho coche... O un sitio donde no esté justo pasando un coche. No vamos tampoco a interferir su trayectoria. Ajá. ¿De acuerdo? Así que es un poco eso. A mí me parece chulo. Lo podemos hacer pero saltando o a la pata coja o con los dos pies juntos, no sé, haciendo un giro. Lo podemos hacer, pues, ahí, siendo creativos. Maneras, de distintas maneras. Sí. Claro. Y luego a puntuar. Sí, también. Luego a puntuar. ¿Quién lo hace mejor? Pero eso sí, no lo hagamos cuando pasen, por favor, los coches o cuando sea una zona donde pasen habitualmente muchos coches. Pues una zona... Pues yo qué sé. Hombre, hoy en día hay incluso en las grandes capitales se está haciendo que hay alguna calle que está cortada al tráfico. Claro, eso es. Se puede aprovechar esas calles. Sí, sí, eso es. Eso es lo que a mí se me había ocurrido. Pero hay que dejar claro esto, que a ver si alguno lo va a hacer a propósito y así el juego pues cobra más sentido, con público, un coche, alguien enfadado por no poder pasar, eso ya lo que nos hacía falta. Saltar charcos, eso a mí me ha encantado siempre, y meterme en ellos también. Es que saltarlos y meterse, la actividad va de las dos cosas. Entonces, a mí me gusta meterme en ellos, pero en el sentido metafórico del término. Y antes, en el sentido literal. Ajá. Saltar charcos, ahora hay muchos, porque está lloviendo constantemente. Pues sí, la verdad es que hoy tenemos una tardecita de agua curiosa. Estoy yo de agua, sí, me está subiendo el ánimo, vamos. A mí me encanta, y siempre he dicho que me encanta ver llover cuando yo estoy en casa tranquila y no sé qué. Claro. Pero creo que me gustaba en mi vida anterior, hasta este año. Sí. Creo que me gustaba. Ahora no. Ahora, y jobar, que nos estamos acercando, ya nos aproximamos a junio y que yo quiero que haga sol, mucho calor para que el bicho se vaya, pero no, no. Mis plegarias no son escuchadas. Bueno, pero la verdad que no ha bajado mucho la temperatura, pero agua sí tenemos. Agua cae, entonces charcos, pues nada, los papis charcos, que sean tiquismiquis y demás, pues que le pongan botas de agua y demás al niño, pero vamos, que los charcos están para pisarlos, luego no hace, como dices, no hace mucho frío, claro. Luego nos cambiamos, que nos tenemos que cambiar igualmente. Hay que quitarse las botas y los zapatos que traigamos. Hay que quitarse todo. Igual, yo es que soy radical en esto. Sí. Yo no soy zapatos, botas, no sé qué, yo es... ¡Hala! No, sí, hay que quitárselo todo, pero que pensemos que por pisar un charco, pues tampoco no pasa nada. No pasa es agua. Nada. Claro. Sucia, limpia. Yo creo que eso ahora no nos va a hacer ningún daño. Pues precisamente. No creo. Vale, pues saltamos. Después de saltar charcos, ¿dónde nos vamos? Vale, que podemos, por ejemplo, si estamos nosotros en la calle, porque claro, nosotros esto es de la perspectiva de calle. Ajá. Estamos en la calle y vemos a alguien que está en su casa. Uh-huh. Lo podemos saludar, porque a mí esta actividad, yo luego lo pensaba y digo, me parece un poco peligrosa. Depende del perfil de la persona. Si ves a alguien sonriente, afable, que también te está mirando, pues a lo mejor puedes hacer el juego. O si es un niño, pues bueno, a lo mejor no se lo toma mal. Pero si lo hace toda una familia, las personas últimamente estamos bastante susceptibles. Sí, y además, y se puede interpretar regular. Y además, si lleva la mascarilla, no sabes si va sonriendo o no tampoco. Bueno, pues hacer gestos, es verdad, sí. Es más pilla, tienes razón. Bueno, gestos, saludos, con la mano si puedes. Pero claro, eso, vas con la mascarilla y dice, ¿y quién es ese que me está saludando? Claro. Dicen, ¿me saluda porque me conoce o me saluda porque realmente que quiera hacer conmigo, no? Entonces, como yo esa la dejo un poco de, depende cómo seas y lo que te puedas esperar del otro. ¿Y cómo actúes cuando lo hagas? Porque no es lo mismo una manera de saludar que otra. Eso también, ¿no? Hombre, pues hay una muy chula que se me está ocurriendo. Ah. Y esa se la dedico a mucha gente. Wow. Pero no. Esa es la de Mr. Bean. De la película de Mr. Bean. Uh-huh. No, ¿la has visto? Sí. Pues ese saludo, el que él no conocía y empezó a... Ahí en el descapotable a diestro y siniestro. Uh-huh. Pues, pero, mira, ahora que hablas de conocidos, desconocidos y todo eso, una filosofía de vida de una frase muy corta, pero que yo creo que a mí me encantó cuando la leí y la he hecho parte en gran parte filosofía de vida, ¿no? Y es bueno, en realidad es una definición, ¿no? A ver. ¿Cómo me dirías... la definición de qué es un desconocido? ¿Yo? Sí. Yo te lo pregunto. ¿Sí? Ah, pero yo te puedo hacer una ingeniosa. Una persona que no conoces, pero que se puede convertir en tu amigo. Muy parecida. Sí, por ahí van los tiros. Un amigo es un desconocido, o sea, un desconocido es un amigo al que todavía no nos han presentado. Claro, exactamente. Esa es la frase, ¿no? Eso nos ha pasado a nosotros, Bernie. Efectivamente. Sí, todo es cuestión, muy divertido. Todo es cuestión de cómo te lo tomes y cómo quieras ver la vida, ¿no? A mí eso me encanta. A mí es que yo soy... Siempre lo digo, ahora cambiamos de tema todo el rato, pero a mí yo soy una provocadora de conversaciones con desconocidos. Ajá. Me encanta. Depende de qué desconocido, porque claro, tú también lo medio percibes. Sí. ¿Cómo es ese desconocido? Pero a mí me encanta. Paradas de autobús, autobuses... Joder, es que me he convertido en especialista, yo creo, en eso. Sí, además, pues es una manera de, sobre todo en los viajes largos, de hacerlo más ameno, ¿no? Yo he conocido a personas muy interesantes en esos contextos. Sí, sí. Y nada, la gente dice, ¿cómo te atreves? Digo, no es que no me atrevas, que eso surge. Pero no solo surge por ti, surge también por la otra persona. Claro. No eres tú solo, es porque ves que hay una predisposición a ese encuentro. Si no, no haces ni pío. Yo no, con una persona con cara de sota, de bastos, no te vas a acercar. O si no, pues es que eres temerario y te gustan esas las emociones fuertes. Y la provocación. Claro, también, no lo quería decir. Vale, pues vamos a cambiar de actividad, ¿no? A ver, otra. La de provocar al personal no la hemos incluido. Era solo saludar de una manera afable. Depende, eso de provocar depende también pues de cómo interactúes con la otra persona, si la conoces, si no la conoces, claro. y el tipo de provocación que quieras hacer, o sea, puede ser una provocación, claro. No va a ser una provocación tipo del oeste, venga, te reto a un duelo o un duelo con guante así en o plan, el guantazo, ¿no? Te doy un guantazo, ¿no? No, pero sí, pues no sé, puede haber algún tipo de provocación a justo todo lo contrario, a que algo sea divertido, ¿no? Eso mola. Okay. Claro, es que el término provocación al final lo hemos llevado hacia el lado negativo, despectivo, y es verdad que no necesariamente. Uh-huh. Bueno. Depende de todo, mucho, la verdad. Actividad, veo. ¿Qué ves? Y un gato. Yo ahora mismo no, pero hace un momento sí lo he visto. Sí, ¿verdad? Sí. Un gato sentado encima de mí. Es que está muy mimoso. Ajá. Juego con gato no tengo, porque al gato no lo saco, entonces no tengo juego con gato. El que tenga perro, pues a lo mejor surja alguno, pero no, aquí no aparece ninguno con animales, no. Animales es que, de cuatro no. Es que además ahora el pasear a los perros es darles una vuelta y ya está. No es otra cosa, igual, que aquí seguimos sin entender. Hoy es críticas, el programa es que está encubierto realmente los juegos. Solamente eso. La excusa para ir tirando. El sistema. Así nos vamos relajando un poco también. Por favor. Vale, veo, pero un veo de mímica. Porque si es el típico veo que ves una cosita, ¿qué cosita es? Empieza por la G y es un gatito, pues acaba el asunto, ¿no? Sí, sí. No, ese no. Haciendo mímica, diciendo un poco, pues poniendo la cosa un poco más difícil, ¿no? Complicando un poquito. Se trata de crear y se trata de complicar, porque si lo vamos a hacer como siempre, pues tampoco tiene, no tiene sentido. Uh-huh. Y bueno, si jugamos al veo disfrazados, ¿qué te parece? Pues bien. ¿Sí? Oye. Ya podemos salir todos ahí disfrazados, ¿no? Yo creo que la sí. La familia, digo la familia, la unidad familiar, hombre, lo que pueda salir. Claro. Claro, o sea, claro. Los que puedan salir juntos, pues perfectamente. Pueden ir disfrazados, no tienen que ser solamente niños. Es que esto del disfraz, otra cosa igual. Yo, la verdad es que no soy muy de disfrazarme. Ay, ves, es que ha dado con una que es que le encantan. Pero, eso no quita que en un momento dado pueda ocurrir cualquier cosa. Y es verdad, eso mola. Hasta pero te digo, el disfraz no tiene edad, ¿no? No, absolutamente ninguna edad. ¿Y el jugar? El jugar, vamos. Yo es que te lo tengo bastante claro. O sea, yo no es por nada, pero tengo cuatro peques por aquí por casa de vez en cuando. Sí. Y bueno, pues hay que jugar con ellos también. Pienso que hay que jugar, claro que sí. No, toma, que chiquitín, toma una tablet, sí, toma ¿Sabes cuál es el problema algunas veces? No. Que al que regañan es a mí. Porque juegan más que ellos. Sí. te metes mucho en el papel. Es que es lo que pasa, joder. Ya te pones deja de gritar, deja de tal. Pero como así pero estoy no jugando, no voy a gritar. Así. No te tires al suelo así, que está muy frío en invierno y esas cosas. Y te dicen a ti, que luego te resfrías y te tengo que cuidar. Claro. Claro, pero ¿quién lo dirá? Eso quién lo dirá. Es que eso lo he dicho yo, creo que alguna vez. Sí. Deja de hacer esto, deja de hacer lo otro, porque no es porque no lo hagas, es porque luego lo siguiente, la siguiente fase es, ay, ay, ay, qué malo estoy. Sí, sí. Pero bueno, son cosas que pasan y ya está. El directo. Claro. Cuando te pones, pues te pones y ya está. Pues se juega, claro, y es que esto es así. O juego bien o no juego. Claro, mira, con esto del juego y el no juego y tal igual, ahora voy a decir algo... ¡Anda! Algo que mucha gente tiene un concepto muy equivocado de los rockeros, los heavies, que van vestidos de negro, que son malísimos y esas cosas. Sí, siniestros, te van a matar, más. Bueno, pues puedo asegurar y garantizar que en un concierto de rockeros, en uno cualquiera, que no lo he visto una vez, lo he visto varias veces. Es que se repite, ¿no? Sí, se repite alguna vez, dependiendo de quién esté en el escenario, pues puedes estar, soy la cuchara, soy una tetera, o la del elefantito, o sea, gente seria, gente muy malvada que hace esas cosas. Sí, muy chunga, muy chunga. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues habría que ver una sala, como hemos visto en varias ocasiones, a un montón de heavies y rockeros bailando y cantando esas canciones infantiles. Quien no se lo quiera creer, que no se lo crea, que venga algún... Yo me lo creo totalmente, porque creo que no es incompatible para nada. Ya, pero es que hay gente que piensa que sí. Piensa porque no se ha metido dentro del mundo. Los aburridos. No, sí, o aquellos que tienen muchos prejuicios, o esas personas que no han ido nunca. Exacto. Claro, ¿forma de comprobarlo? Ve y lo ves. Ve y prueba a ver. No siempre va a suceder. Claro. De hecho, hay varios grupos por ahí que recomiendo que ya no solo cuando anuncien un concierto, sino que los lleven a los colegios para enseñarles rock a los niños. Sí, hay dos en concreto que los conozco personalmente. Hay más, pero hay dos que los conozco personalmente, que he visto su espectáculo, además. Uno es Básico, que hacen de vez en cuando en la sala Silicona un rock para la familia o algo así se llama. No estoy muy seguro del nombre. Lo hacen los domingos a las 5 de la tarde para poder ir con niños. Y bueno, la sala Silicona se llena. Las últimas veces ha sido un sold out mucho mayor que muchos grandes grupos. O sea, toma, es que es normal. Sí. Vamos, de hecho... este año pasado no, el anterior, en diciembre, yo quise haber ido y cuando me puse en contacto con ellos resulta que faltaban todavía una semana y pico, como 10, 15 días para el concierto y ya no había entradas. Con eso digo todo. Madre mía. Y los niños se lo pasan, pero vamos, chupi. Sí, luego hay varios espectáculos de ese tipo, de rock en familia. Y demás. Es como, ¿por qué no? Si eso es una educación que empieza desde chiquitines. Y luego están nuestros piratísimos, Do Re Mi Fa Rock, que, bueno, pues ahí se disfrazan de piratas, los niños que vayan disfrazados de piratas, y hacen versiones de temas conocidísimos, archiconocidísimos, pero adaptados para niños. Qué chulo. Cuando se pueda volver, mientras, en algún momento, de hecho, yo iré. Y sí, si tengo que ir disfrazada, pues también, no me importa. Vamos. Y te lo vas a pasar... Yo vamos, sí, pero lejos, es que... Seguro. Yo soy de tu perfil. Cuando estoy con niños, soy otra niña. Bueno, es que no he dejado de serlo, entonces tampoco... Me refiero que me gusta el juego. El juego es algo que... un niño grande. Pues eso, te hace relajarte, relacionarte con el otro... Crear, imaginar, es que el juego es muy necesario para todo aprendizaje. Así que bueno, vale, pues como habías dicho lo de ser una tetera, pues nos vamos a imaginar ser un objeto, somos una tetera o somos un personaje y vamos por la calle, cada uno elegimos uno y lo vamos imitando. cómo habla, cómo camina, cómo se relaciona con el otro, qué le diría. Está chulo, no sé. Puedo juntar a Darth Vader y un dinosaurio, a ver cómo se le llevan, yo qué sé. No sé, es lo primero que se me acaba de ocurrir. Todo lo más peregrino que podía salir de mi cabeza. Pero bueno, bien. ¿Qué te parece? Es que cualquier cosa es válida. Por eso te digo que uno es un gato y otro es un ratón. Pues a ver qué tal. A lo mejor el ratón es más chungo que el gato. Ya veremos. No sabemos el tema. Pero bueno, eso sería el ponerse la piel de otro, ¿no? Eso también te hace crear. O si no, hacemos pompas de jabón. Si tenemos por ahí un pompero, pues nos llevamos a la calle y jugamos a hacerlas y a perseguirlas. O sea, a los chiquitines les gusta mucho. Y ver hacia dónde van, si vienen, si se rompen. Eso creo que también la observación, pues viene bien. Eso es muy sencillo. Yo, por ejemplo, lo estoy viendo que lo hacen en los balcones. Ala, ya desperté al gato. Que lo hacen en los balcones. Si hay, por ejemplo, en una casa y enfrente hay otra con niños, juegan a eso. Es muy curioso, con las pompas de jabón. Tienen esa forma, yo lo he visto, que han desarrollado esa forma de comunicarse con las pompas, y luego pues llegan hasta donde yo vivo y no estoy justo al lado de ellos. No sé, vas viendo por la trayectoria que tienen y eso. La gente juega a distancia, pero y al veo y a muchas otras cosas, y no sé, seguro que se generan también amistades de estas interesantes. Hombre, por ahí comentan que, y es cierto, yo también lo he visto, que hay gente que no conocía a sus vecinos y ahora los está conociendo. A mí me ha pasado, yo no sabía quién vivía en el ático de enfrente de mi casa. Unos señores mayores argentinos, pues mira. Eugenio y Alicia. Para que veas. Yo ya he hablado con ellos. Para que veas que todo es posible y todo es viable. Así que me han dicho que cuando todo esto pase nos tomaremos una cerveza, y yo no bebo, pero no porque sea bueno o malo, sino porque no me gusta demasiado. Bueno, pero está la cerveza sin alcohol o está el agua. Bueno, pero es la cosa de juntarme o poder hablar con ellos más cerca, ¿no? Y es muy curioso porque ellos empezaron, yo los sonreía, ellos me miraban, saludaban, y yo ahora sí que salgo a aplaudir, pero yo salgo sobre todo por a ver si están. Claro, es que a veces pasan esas cosas. Bueno, vamos a ver, no sé qué calidad de sonido tiene porque no me ha dado tiempo a oírlo, pero vamos a escuchar un cachito de Do Re Mi Fa Rock, que los he encontrado por aquí, un vídeo de ellos. A ver si puedes oírlo, que no lo sé yo. Eso vamos ya. A intentar. Es un vídeo grabado con un móvil y no se escucha nada bien. Pero bueno, es aquello de huevos con aceite, huevos con aceite. ¡Anda, no! Sí, sí, es una versión. Limor. ¿Y luego qué dice? En esa parte, ¿qué dice? Huevos con aceite y jamón. ¡Ah, vale! Quiero que me des huevos con aceite y jamón. ¡Ay, qué ricos, por favor! Ahora me están dando ganas. Bueno, pues es un tema que, es más, este mismo tema, los propios del grupo lo cantan también en castellano de esta manera. Bueno, pues ellos lo que han hecho es no solamente adaptar el estribillo, sino han adaptado toda la canción entera en una versión para niños, o irse con Pedro al Parque, en fin. Yo. Madre mía, vaya cabezas también, sí, ¿eh? Sí, sí. Interesante. Que luego que también hay otro... hay otra idea que se tiene, que si los heavy son todos incultos, que no sé qué, qué tal. Es que verdad, eso también lo he escuchado, ¿eh? Sí, sí. Digo, pues nada más lejitos de la realidad, ¿eh? Habrá de todo. Hombre, pero vamos, todos los que lados, nada más pero lejitos. Vamos, yo conozco a bateristas que son abogados, a... Profesores de música. Aparte de ser profesores de música, evidentemente. Pero digo, de otro tipo de profesiones, ¿no? De profesiones de lo más variopinto, ¿no? Y, ¿de Queen no había uno astrofísico? Sí, yo no sé. Sí. Me parece que sí, me parece que sí. Madre mía, ¿no? Sí. Que, claro, pero es que hay mucho estigma por ahí, mucho... Sí, es que... Leyenda negra. Somos muy malos. Según, sí, ya, yo, según algunos yo sí. Somos malísimos. Me suelo, yo como también lo soy, pues me suelo relacionar con los malos. Malos sí, sí. Con malos. Yo es que así que bueno. Debo ser de lo malo lo peor. O lo mejor. Pues no eso sé. Está bien, porque ya solamente pueden mejorar. No, puede ser el mejor malo. Lo malo, qué paradoja, madre mía. Eso es una gran paradoja. Está bien. Por cierto, ¿y el gran premiado? Pues semana. Esta semana se conoce que no estuvieron atentos a los nombres. ¿Qué dijimos? ¡Tenemos desierto! Lo tenemos desierto. ¿Por qué? Pues yo creo que como no hemos podido ponerlo para que la gente lo pueda volver a escuchar, ya. Pues no estuvieron atentos, no avisamos al principio del programa. Entonces se nos ocurrirá algo para al final del programa, algo más facilito. Yo creo que colaba casi todo. Nos hubieran dicho tres escritores y casi hubiéramos dicho sí, vale. Sí, sí. Porque hemos hablado de muchos. Hemos hablado de tantos que casi seguro que habían acertado. Y del grande entre los grandes hemos hablado. Uno lo tenían, era un más uno seguro. Sí, sí, pero con bueno. Cervantes lo tenían hecho, casi. Sí, la verdad es que bueno. Hemos dicho tantos que... Pues en vez de decir tres, pues ya le vamos a decir dos, yo qué sé. O a no, ver qué pensamos de hoy. Vamos a buscar algo de algún algo vamos de a hacer programa, otra propuesta no sé. Una propuesta de juego vamos a hacerla cuando que lo hagan ellos algo así se podían grabar ocurriendo. Haciendo una propuesta de un juego de estos en la calle y mandarlo podría ser eso podría ser eso o podría ser otra cosa lo vamos pensando vale. Es que tengo una idea un poco malvada. Ay, por Dios. Un poco bueno. Malvada. No, en vez de... sí, podría ser algo así como el vídeo, o cuando menos que nos explicasen. Ahora lo maduramos la manera de cómo venga. Hacerlo. Mientras eso, algún juego que se inventen. Que vayan pensando en juegos para inventarse, para que nos cuenten más juegos, ¿no? Sí, sí, tengo más, ¿eh? No, pues no te tú preocupes, cuéntanos más que no me he quedado sin artillería. No era lo del concurso, era porque me había venido ahora, sí, pero sí. No era porque me hubiera quedado sin información y diga, bueno, pues, pues no, ya. Pues ya te digo, entonces, pues ahora hacemos la propuesta cuando se acerque la hora y va. Mientras vamos a ir haciendo más propuestas nosotros y a ver si alguno se arrima alguna de las que hacemos o se inventan algo nuevo, no sé. Seguro cosas. Que algo sale. Seguro, seguro. Que le den vueltas al coco. Por que eso. Esto tiene que funcionar, si no, no. Para que estén entretenidos. Vale, cuéntanos. Pues que tengo. Para ser un rato en un sitio tranquilo. ¿Es un juego? Bueno, no lo sé. Poco transitado y sin ruidos. ¿Y qué es lo que ¿vale? hay que hacer? Ahora es fácil, ¿no? Salvo sí. Que te dediques a salir por donde sale todo el mundo. Ay. Es que eso aquí se lleva también, lo sabes, sí, ¿no? Sí, aquí en mi ciudad, en la tierra de Cervantes, pues a las sí. Personas en general, hombre, a los extraterrestres no se les ocurriría, pues se van al centro, a la arteria principal, al corazón de Alcalá, a la calle Mayor, Soportalada, Estrechita... Claro. Porque así, pues mira, pues es que, hombre, estrecha tampoco es que sea, pero es más fácil el contacto ahí que la gran avenida. Es más fácil conocernos y vernos, si es que la gente... Ay. Yo no entiendo nada, porque si yo veo gente es que me voy. Yo es que como delante de mí lo que tengo es campo. Ah, mira, estupendo. Entonces, yo en mi zona eso pensaba, pero no. Rápido veo si hay alguien. También se llena. No, aquí, salvo el primer día que dejaron que se permitió salir a los niños, que se nos juntaron ahí justo... ¡Buf! Siete padres ahí hablando con los ¡qué niños angustia! Alrededor. Y, bueno, en fin, ¿pa' qué? Ya está. Bueno, entonces, si nos paramos en un sitio tranquilo y que no haya mucha gente y esas cosas, ¿qué podemos hacer? Miramos el cielo. Ajá. Porque muy pocas veces nos paramos, siempre vamos casi, bueno, hay que mirar al suelo, claro, cuando vas caminando. Hombre, pero... pero para no caerte. Estamos parados. Pero cuando vas, te sientas en algún sitio o te quedas de pie, tampoco te tienes que sentar. Mejor ahora no vamos a dar ideas de sentarse. Sí. Estamos de pie, sin tocar nada, sin hacer nada, mejor. Más que contemplar el firmamento, que es muy chulo y que para algo lo tenemos ahí. Ya está, lo miramos simplemente, las color de nubes, color del cielo. O, yo es algo que siempre he hecho, que es más antiguo que vamos, que es mirar las formas de las nubes. Sí, y decir, ¿esta de qué es? ¿Esta tal? Pues es que tienen forma, que tú imaginas que tienen formas de... Exacto. Lo que sea. Depende del punto de vista, las luces, las sombras. Yo he jugado mucho a eso yo sola. Ajá. Yo me he pasado mucho rato mirando el cielo, no sé. Igual es que no tendría otra cosa que hacer, pero un día de verano tranquilo o un día de invierno, me da igual. Miras y encuentras el que busca haya, ¿no? Encuentras... Sí. Yo he pasado mucho rato, de verdad. O puedes también en un poco más... dando un poquito más de tiempo coger y pues, no sé si es por la noche cuando sales el paseo a ver estrellas también, aquí es que yo veo muy pocas, ya aquí yo no veo nada, que hay que ser un poco privilegiado porque se ven pocas por la contaminación lumínica. Pero hay quien a lo mejor tiene suerte y está en un sitio donde puede ver más estrellas. Yo la verdad es que aquí nada, o sea, eso sí que lo he hecho también mucho de menos, porque cuando íbamos al pueblo de mis suegros y eso, pues allí es que se ve todo, es que el firmamento es maravilloso, claro. Ves todo, es que ves lo que pensabas que no podrías ver, pero aquí complicado, no sé, yo por lo menos en mi zona, a lo mejor ahora que hay menos contaminación y eso, si sales un poco más al exterior, yo vivo más a las afueras, pues algo podrás encontrarte, como es que, dices. Yo es que vivo en las afueras ya. Pues qué suerte. O sea, en la última calle. Eso se dice, entra a tomar por saco, dicen, y... Sí, no, yo... sí, por ahí. Yo soy como el que va a los bares, ¿no? Al fondo a la derecha. Ahí estás, ahí, ¿no? Estoy. Ese es el mejor sitio. Claro. Salvo que tengas el baño al lado, entonces es un poco molesto. Bueno. Pero sí. En mi caso no. Vale, podemos escuchar también los sonidos que hay en la calle. Uh-huh. Yo ahora he descubierto sonidos nuevos. Claro, es que no solemos pararnos a escuchar. No, solo oímos, y raras veces. Sí. Y muy raras veces, y solamente aquello que nos interesa. Sí, y si nos escuchan a nosotros, mejor. Uh-huh. Que nosotros escuchar al otro. Hombre, claro. Pero tenemos dos oídos y una boca. Ya. Y yo hablo mucho, que yo tampoco sí, soy en el pero... ejemplo. Pero es más fácil tapar oídos con gritos que callarse y escuchar lo que dicen los susurros. Una boca, sí. Sí, es verdad. Pues yo he escuchado, y eso lo ha dicho más personas, no solo lo digo yo, que los pájaros tienen sonido, cantan de manera diferente, el trinar es diferente, sí, el sonido. Claro. Sí, sí. Yo creo que no están agobiados ni estresados. Y dependiendo, pero por otro lado... Y dependiendo de la hora del día, de todas formas también ha pillado la época del celo y entonces pues el canto es muy distinto, el de los pájaros también. Yo echo de menos a mis cigüeñas del alma, que en Alcalá hay muchísimas. Y claro, están por el centro. El sonido del cloc, cloc, cloc, cloc de las cigüeñas lo he hecho mogollón de menos. Uh-huh. Eso sí, sí que es verdad. Pero bueno, escucho otros cantos de otros pájaros y bueno, pues ya está. Yo es que me comunico con ellos, no sé. No sé. Eso dice Fer, yo terraza, me comunico con los pájaros. Yo me comunico con la naturaleza. En que mi terraza me gusta. Te puedo decir que de vez en cuando hacen, no un nido, hacen un chaleado sao de tres plantas. ¡Ah, sí! Sí, ¿qué son, golondrinas? No, normalmente son verderones. ¿Ah, sí? O verderones o gorriones. Pero hay incluso, lo que pasa que ese no le dejamos que lo hicieran palomas, porque entonces no, hombre, las palomas prefiero que la hagan en otro lado. Por la transmisión de enfermedades. Básicamente, y porque... Eso es lo que dicen. Y porque te inundan todo. Hay mucha caca. Sí, sí. Mucha caca y es muy mala. Te lo estropean. Y que donde viene una pareja de palomas, como los dejes, se te llena de palomas. Y luego es la suciedad. Y luego, échalo si puedes. Sí, no, que eso es su casa. ¿Cómo lo vas a echar? Por eso. Pues hoy ha tenido un enfrentamiento mi gato con una. Sí. Claro, es que los animales, los pájaros, sí, muy bien con lo de que están menos estresados, pero el alimento les cuesta más encontrarlo. Claro. A todos. Están mal acostumbrados, entre comillas. A que les echa la gente. ¿Por qué las cigüeñas ya no se van todas? Aquí tienen todo. Porque antes en invierno las cigüeñas desaparecían. Llegaba septiembre, sí, octubre, no. Desaparecían absolutamente todas y hasta febrero no volvían. Ahora ya no. Viven muy bien aquí, tienen de todo. Ajá, sí, sí. Demasiado. Estas cigüeñas alcalainas, vamos, es que hablan ya hasta la lengua de Cervantes. De todos los lados, ya te lo digo yo. Sí. Así que, ¿dónde estaba? Que ya me he perdido. Pues estábamos con el... Los sonidos de los pajaritos. Exacto. Sí, mi gato esta mañana con una paloma ha tenido un buen enfrentamiento. Menos mal que tengo una red, porque si no me lo veía en la calle. Como lo hizo una vez. Así que sigo. Pues a ver, sí, qué tengo por aquí. Pues no sé qué tengo. A ver, voy a mirar. Yo voy a proponer uno. Venga. Uno que se me está viniendo así. En un momento dado, alguno, como normalmente hay varios miembros en la familia y los niños, por ejemplo, solamente pueden ir con uno de los dos padres. Entonces, pues el otro padre, en el momento del paseo, pues puede ir a esconder algo y a la busca del tesoro. Esto está muy bien. Y luego, pues cuando salga el otro padre con los niños, buscan el tesoro y hay que llevarle el tesoro al otro familiar. Que no sea muy valioso, por favor. Un billete de 50 euros no depositen, porque es muy fácil que eso, sí, que al final dure un rato. Lo encuentre otro. Sí. Que lo encuentre, sí, sí, otro y desaparezca. Y luego ya... Y eso no es de nadie, así que hasta luego. Sí, sí. Por eso no, tiene que ser algo, pues no sé, una moneda sí vale, porque tampoco... Sí, una moneda puede valer, o puede valer... Un juguetito del niño, que no le tenga demasiado... Canica, o no sé, alguna cosa que no tenga que mucho Que no valor. Le tenga demasiado cariño, por si acaso también desaparece, porque aquí en España los amigos del ajeno... Hay muchos, sí, amigos de lo ajeno, la verdad que sí. Podemos también jugar a ser pulgarcito o garbancito. Dejamos garbanzos y a ver si a la vuelta están. Lo que pasa es que con los pajaritos va a estar complicado. No, garbanzo no creo que se lo lleven. Yo creo que el pan sí, pero un garbanzo no. Uy. ¿Qué podemos dejar entonces? No sé, tiene que ser... Bolas de papel no, porque se las va a llevar. Piedras chiquititas o... Algún guijarro. Hombre, se puede probar con los garbanzos. Es que aquí lo que han propuesto ha sido con garbanzos. Y yo he dicho, oye, bueno, sí. Sí, es que el garbanzo es duro. Yo no sé, hombre, si el animal, el pájaro. El garbanzo seco es más difícil, ¿no? A lo mejor se lo lleven, pero como tengan hambre se lo van a llevar igual. Tampoco. No sé, vamos, y nos van a comer a nosotros, porque van en ese plan los pájaros, sí, sí, sí. La película de Hitchcock, vamos. Hoy se ha dado, es que se da muy habitualmente ahora. Sí, sí. Así que esa es una opción. A mí me hace gracia, porque luego sí que pues vas por un itinerario, vuelves por el mismo, vamos a ver si está, si no está, se genera esa duda. Sí, ¿quién sí se lo habrá llevado? Si hay alguno, si aparecen en otro sitio, no sé. A mí eso me hacía gracia, pero bueno, podemos hacer un paseo en el que nos fijemos, por ejemplo, en 5 objetos. Algo que nos llame la atención y digamos, pues vamos a quedárnoslos en nuestra cabeza o los vamos a apuntar en un papel o les hacemos una foto. Y cuando lleguemos a casa, pues construimos una historia con esos 5 elementos. Una buena manera. Pues si podemos hacerlo de esa forma o si no, hacemos un corto o no tiene que ser solo escrito, puede ser audiovisual, podemos hacer un dibujo. Y con el dibujo, pues ya lo hilo y se me ha ocurrido que vamos por un sitio, por el de siempre o parecido, por nuestra manzana, por nuestro barrio, por nuestro kilómetro. Bien, vamos por ahí y luego vamos a hacer como un recorrido mental y lo vamos a escribir en un mapa. Vamos a hacer un mapa, vamos a dibujar un mapa de por dónde hemos ido, qué hemos visto, ¿vale? Que cómo eran las casas, si había alguna tienda, qué hemos visto. Lo vamos a poner sobre el papel. Esa es otra idea. A mí me parece chuli, no sé. Yo soy muy mala dibujando. La verdad es que yo no soy malísima. Yo no soy malo dibujando, yo es que ni dibujo. Claro, yo es que para qué lo vi, casi ni intentar. Pero bueno, no tiene que ser un plano como el del metro de Madrid. Hacer un itinerario y simplemente ir poniendo los nombres. Sí, marcar con cruces, pues esto es el parque, esto tal, o una rotonda, pues lo haces un círculo. Me imagino que por ahí va el tema. Luego rectángulos, pueden ser figuras geométricas. Tampoco tenemos que ser expertos en el dibujo. Además, los niños crean muy bien y lo podemos hacer en family. Se me ocurre trazar una línea más o menos con la forma que has recorrido y poniendo a lo largo de la línea los puntos que has visto. De eso se trata. Si quieres hacerlo más circular, menos circular, pues también. O más rectangular, pero vamos, consiste en eso. No tiene más dificultad que hacer eso, y eso lleva un rato, así que va bien. Tengo más, si quieres algo más. Sí, sí, una cosita más y ya el último. Damos la idea de... Vale, pues venga, como así aprovecho y os cuento una historia. Sí. Cuéntame, que sabes que me encanta que me cuenten historias. Vale, pues esta es una historia real, vamos, algo que lo ponía como actividad y a mí me parece un buen final porque dice que toques un árbol o lo abraces. A mí, como yo me conecto mucho, pues eso, con la naturaleza, con los animales y con todo bicho viviente, yo eso lo hago desde hace un tiempo, no porque se haya puesto de moda, sino porque es verdad que los árboles sienten y viven. Están vivos, pero sienten de manera diferente a nosotros. Y yo tengo un cerezo, mi cerezo favorito, que tiene mi edad, más o menos aproximadamente. A mí me está en la finca de mis suegros, en Cáceres, en Jaraí de la Vera. Y ese cerezo es que es impresionante, porque es que es súper robusto. Ya te enseñaré la imagen, o la ponemos si la queréis ver, en la página de Facebook, no sé. Ese cerezo es mi cerezo, yo y mi cerezo. Mi sogro dice, pues si quieres tanto a tu cerezo, pues lo tienes que podar, lo tienes que curar, lo tienes que cuidar, porque ese cerezo tiene unos añitos y es que es maravilloso, pero te puedes subir hasta en él con cuidado de no hacerle daño. Claro. Y es que te abraza, ¿no? Más el que tú a él. Pues yo tengo mi cerezo predilecto y siempre que voy, ahora pues he hecho muchas cosas de menos y entre ellas pues a mi cerezo. Mi cerezo, siempre que voy, yo me hago mi reportaje con mi cerezo. Me gustan las fotos y me gusta el cerezo. Entonces, combinación perfecta. Y pues eso, tengo un montón de fotos diferentes como para hacer un árbol de diferentes épocas de mi vida con ese cerezo al que siempre abrazo. Y no lo hago por moda, ¿vale? Porque hay gente que abraza un árbol, apadrina un árbol. Pues no, yo a ese cerezo le cogí cariño porque ese cerezo tiene más o menos mi edad y entonces pues lleva allí pues un montón. No voy a decir mi edad, pero lleva allí un montón. Así que, pues no sé, muchísimos años desde que la finca iniciaron con ella y tienen casi más de 3.000 cerezos. Pero ese cerezo es muy especial porque además está en una posición, pues eso, que es muy grande, es que no te lo imaginas, pero es que es un cerezazo. Inmenso y da muchas cerezas. Este año no, porque se han estropeado todas. Pues, pero vamos. Pero claro, ha sido básicamente por las heladas que cayeron. No, pero el agua, que le va muy mal a destiempo a la flor. Claro. No es tanto hielo, por supuesto, pero ha sido agua a cascoporro, así, tal cual. Entonces ha estropeado, pues claro, cada flor que se va es una cereza que se marcha. Y por supuesto no ha habido ni para consumo propio, prácticamente, al menos en la zona de donde son mis suegros. Por la zona del Jerte, ya más por el valle, sí. Algo más, porque son más tardías. Sí, algo es así. Que dependiendo de la zona, pues hay cosas que son una semana, dos semanas, tres semanas de diferencia, lo suficiente para que claro, el sitio justo, vaya bien. Eso es, para perderlo no, o no. Bueno, pues así que eso es la si historia parece, de mi cerezo. Pues ya nos enseñarás tu cerezo, por supuesto, que queremos verlo. Y yo aquí, a ver si te parece con lo que he puesto, lo lanzamos así y así se queda para la próxima semana, a ver si alguien se apunta. Vale. Cuéntanos una actividad que podamos realizar durante la fase cero mientras pasamos esa hora que salimos a la calle con niños o solo adultos. ¿Te parece y bien? Que me, sí, y que me guste, porque como no me guste, pues ay, que no. Hombre, que es broma. Hombre, nos tiene que contar algo. Hay un comité, ¿no? Sí, habrá un comité. Nos pasaremos las respuestas entre todos y votaremos. La que nos guste más. En este caso no es el primero, ¿no? No, en este caso no será el primero. No. En este caso será, digamos, la más ingeniosa, la más atractiva, aquella que enganche a decir, esto lo tengo que probar, sí o sí. Eso es, lo vamos a probar, claro, ese es el punto. Si ponéis una actividad que sea de esas plof, que no nos haga ni la más mínima gracia de probar. Abrazo un árbol que no le gusta a nadie salvo a mí, pues ala. Bueno, no. Cuidado, no vayas a abrazar el árbol que vaya a coger yo primero, ¿eh? Ah, bueno, podemos coger uno de esos que se puede abarcar entre dos o tres personas. Claro, es que ese sí, el cerezo mío te lo puedo hasta dejar, porque aparte de que no se mueve, es muy grande. Vale, a mí me parece guay. Pues ahí dejamos la propuesta, la estoy escribiendo para dejarla en el post, en la página de Facebook de Revi Radio. Y nada, pues esperamos las respuestas en programas@reviradio.es. Ahí pues haremos una selección y bueno, veremos a ver la manera según la cantidad y la las calidad. Actividades, sobre todo la calidad y sobre todo que nos inciten a probarla. Es que de eso se trata, pero bueno, todas las que nos manden las probamos. Sí. Pero, aparte de eso, yo es que quiero que me inciten a probarla. Que, hombre, claro, que sea, es que si vamos a jugar al parchís, no realista. Claro, no, es que no voy a salir tiene a la calle. Tiene que ser realista, tiene que poderse hacer. Y sin, mira, casi podemos decir que sin nada, sin materiales de ningún tipo. Claro, no hacen falta ni materiales, y si se usan materiales, pues que se usen. Que quieres ser mixto de parte de casa, parte en la calle, pues perfecto. Vale, llévate un balón, a ver qué se te ocurre, si puedes hacer equilibrios con él en la cabeza. Mejor no lo pruebo. Que no demos ideas. Mejor no lo pruebo. Bueno, pues hemos dado unas cuantas ideas a lo largo del programa, y así que ya que sean ellos quien decidan si les ha gustado alguna de ellas para probarla. Si tienen alguna para contarnos, pues que nos la cuenten. ¿Podemos el próximo día contar sus propuestas? Hombre, claro. Es que esa es una de las ideas. No. A ver, pero yo tengo todavía mucho aquí, mucho filón, sí. A ver, sí. Me he quedado explicado nada, ni la mitad. Las propuestas que nos lleguen las vamos a contar. Está claro. Vamos a contar, que para eso las preguntamos. Y la vamos a practicar, y si hay que grabarse, nos grabamos. Yo vamos. Bueno, ya veremos a ver si nos grabamos o pedimos que alguien se grabe. Que no lo eso vamos. Está bien, eso puede ser otro posible regalo de otro posible concurso. Aquí hay muchas posibilidades. Madre mía, vaya cabeza. retorcidos. Aquí estamos maquinando. Siempre surge algo. Sí, madre mía. Y eso que nos dejan salir una hora. Cuando podamos salir de fase 1, se nos va a ocurrir hasta hacer un flash mob, una coreografía con el barrio entero. Bueno, o hacer una coreografía cada uno en vídeo y mezclarlas todas. Sí, también. En Alcalá es muy graciosa. Hay una calle donde están haciendo balcones temáticos. Cada semana deciden, bueno, feria de abril, no sé qué, ahora fiesta de primavera y ahora homenaje a las peñas de Alcalá. Pues cada uno del balcón se hace su disfraz, su tal, su adorno y luego lo ponen todos ahí, todos seguiditos y quedan cosas chulas. Claro, sí, No, pues esa calle la verdad que está muy animada. Claro, sí, la historia está en que haya gente que se anime a hacer cosas. Pero se animan porque no les habrá sucedido nada. Eso no, también... No, yo creo que depende también un poco de la confianza que, en parte que hubiera de antes. Si yo creo que sí, no que porque... es eso, es muy pequeñita esa calle, se claro. conoce la mitad, creo que es familia pues encima o amigos, todavía. Entonces... Pues esto ya es más ves. Más lógico que... Es una calle muy chiquitita. Pues aquí, yo en la calle donde vivo, pues no es tampoco muy grande, pero pues ha habido mucha renovación de gente en los últimos años y tal y cual, y entonces pues la verdad es que hay muchos vecinos que ni nos conocemos. Toma ya. Ni nos conocemos ni de vista, a lo mejor porque ni coincidimos en... En nada. En nada, ¿no? Y entonces pues es complicado, pero... Hay otros que sí, que te conoces, que llevas hablando con ellos años, en fin. Yo casi que peor, porque vivimos en bloques ahí moles de pisos, entonces Ajá. es casi imposible. Sí, no, y... aquí son dos bloques, básicamente, los que por detrás hay más, ¿no? Pero la calle nuestra son dos bloques y bueno, en su tiempo había piscina y había centro deportivo, pero eso se quitó, en fin, varios de esos. Y bueno, pues digamos que antes de venirnos a vivir nosotros había mucha actividad por ahí con el tema de la piscina, el centro deportivo, claro. igual, pero cuando eso se terminó, pues se terminó esa relación, por lo que nos han contado, que ya te digo... Madre que mía, en fin, no estaba. Estos son muchísimos bloques, son muchísimos, uh-huh. pero bueno, que todo se puede andar, esto es en función de la creatividad, hay barrios de aquí, de esta ciudad, que son... igual, son torres enormes y uno te monta una sesión de DJ y otro hace disfraces y otro de tal, que eso depende. Depende un poco de cómo empatices o cómo, si te siguen los vecinos. Claro, es que esa es una de las historias, sí. Si hay alguien que, primero, que haya alguien que tire del carro para liar a los demás y que los demás se dejen liar. Claro, exacto. Eso es más complicado. De eso se trata. Bueno, muy bien, Esther, pues ya. Por hoy ya lo vamos a ir dejando. El viernes que viene hablaremos de más propuestas, contaremos las propuestas que nos lleguen, si nos quieren hacer llegar, encantadísimos, y si nos hacen llenar todo un programa con las propuestas que nos lleguen, ya ni te cuento. Pues encantados de la vida, más todavía, que no tenemos claro. que pensarlo, bueno, no nos importa, pero... Pero genial que podamos compartir. Contarlo de otras personas, de personas que nos escuchan. Exacto. Y ya está. Y compartir pues esas actividades que otra gente realiza también para pasar estos ratos. Y nada, y esperemos que por lo menos podamos dar el premio, ¿no? Ya que esta semana no... Uy, esta semana está la cosa muy malita, ¿eh? No, pero no sé. Esto yo creo que a lo mejor es más fácil que alguien se anime a contarnos. Pues hombre, yo juego a la comba. Pues muy bien, juego con... Vale. Yo voy saltando y de repente me paro y miro a no sé qué y ya. Cualquier cosa no vale. Sí. Pues encantadísimo, Esther, el viernes que Igualmente, viene. Igualmente, Bernie. Nos vemos. Otro y día más. Mientras tanto, pues aquí seguimos, pues ahí va, que se me ha perdido, ay, madre mía. Se me ha perdido la canción de para terminar. Ay, por favor. Ahí va, ay, madre mía. Ah, no, está aquí, vale. Vale, ya la he encontrado, es que la tenía preparada, pero se me ha cerrado el programa donde la suelo poner y no ha querido. Bueno, pues lo dicho. Encantadísimo. Y igual. Y nos vemos el próximo día, ¿no? Sí, claro. Aquí estaremos si todo sigue igual. Hombre, por supuesto. Aquí... O mejor. No, estaremos aquí metidos también. Sí, bueno, pero bueno, vamos a ver. Ya veremos a ver cómo va el 05 ese que está... ¡05! ¡Madre mía! No lo entiendo. Yo pero no vale. entiendo nada. No 0-5, pues 0-5. Estoy suspensa, muy deficiente todavía. Todavía, muy mal. Sí, muy mal. Bueno. Pues nos vemos. Hasta siempre. Adiós. Y adiós el lunes a nuestros oyentes, pues eso, aquí estaremos con Armando y Legales en las Ondas contándonos las novedades de las leyes, que cada vez hay más. ¡Joder! Esto es una locura. Mientras, pues eso, salvo esa horita para poder salir, ¿qué es lo que hay que hacer? A quedarse. Quedarse en casa. En casa. No vayáis, no vayáis, que no mola. Venga, hasta siempre. Entramos en razón. Quédate en tu puta casa. Quédate en tu puta casa. Quédate. Que te quedes en tu casa. Quédate en tu puta casa. Quédate en tu puta casa. No seas subnormal. Actúa como sociedad. No satures la sanidad. Quédate en tu puta casa.